Estamos en la mañana informativa por Radio Municipal Santa Rosa 94.7 y está en comunicación con nosotros Juan Pedro Fiorani, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, porque este sábado van a estar celebrando justamente su día. Así que para que nos cuente cómo serán los festejos y también vamos a preguntarle cómo está el sector en general, le vamos a dar la bienvenida. Entonces, hola Juan, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda. Hola. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por tu tiempo, Juan. No, por favor. Bueno, contanos, mañana van a estar festejando su día, digamos, ¿no? Sí, para nosotros era una fiesta muy tradicional porque veníamos año tras año, porque tuvimos el tema del COVID, que tuvimos que parar, pero bueno, era el punto de reunión de toda la provincia, de toda la familia de Suegipe, como nosotros tan cariñosamente la llamábamos, ¿no? Uh-huh. Así que volver a estar todos juntos, los compañeras de distintas localidades del interior, uh-huh. Es hermoso, así que ya charlamos, vivimos, era algo tan lindo, viste, que lo extrañábamos a rabiar, pero bueno, gracias a Dios la tormenta pasó y en el día de mañana volvemos a juntarnos con muchísimos compañeros del interior de la provincia. Uh-huh. Y tenemos contacto con ellos a través de los muchachos, a través de los últimos 15 días de que siempre vamos a distintas localidades para despedir el año, pero esto de acá era como un patrimonio nuestro, así que mañana lo vamos a celebrar con a toda orquesta, como se dice. Qué bueno, Juan, me imagino que también va a haber sorteos y algún show también para festejar a lo grande. Sí. Vos viste que nosotros la última edición habíamos sorprendido a la gente que habíamos traído, en un momento trajimos la conga, viste, todo, o sea. Y bueno, en esta tampoco la banda que traemos somos dos o tres personas que sabemos, es una sorpresa porque es algo que ya lo veníamos estipulando de esa forma, viste, y bueno. Mañana otra nueva sorpresa para que los compañeros la disfruten. Está muy bien. Así que los sorteos, como siempre, ¿viste? Siempre las motos que están, los viajes para los grupos familiares, todos los premios de electrodomésticos, o sea, todo lo que hace característico a nuestra fiesta, ¿cierto? Sí, totalmente, Juan. Y bueno, para preguntarte a nivel general, ¿cómo está el sector también, no? En cuanto a los empleados. No, mira, gracias a Dios, nosotros en la pandemia, que te hablo, hace 40 años que están a nivel nacional, así que soy uno de los paritarios nacionales, sí. el que discuto los convenios y el que discuto los salarios, así que en la pandemia, gracias a Dios, pudimos pagar la totalidad de los sueldos, trabajamos codo a codo junto con la Cámara Empresarial, logramos la ayuda del Gobierno Nacional, pudimos con los equipos de trabajo, no tuvimos despido, y bueno, la actividad, yo siempre ayudo muchísimo a la actividad porque cuando a ellos mejor les vaya, mejor retribución puedo yo discutir, puedo tener para los trabajadores. Uh-huh. La primera instancia de este año, del 2022, cerré hasta el mes de octubre en un 48%. La semana pasada ya comenzamos a sentarnos a charlar con las distintas cámaras, son cuatro cámaras a nivel nacional. Sí. Y bueno, como siempre, yo siempre les digo que soy enemigo de ellos cuando discuto salarios, después soy íntimo amigo de todos, cada uno de ellos. ¿Viste? Saben que si algo ha caracterizado a este gremio y a la federación de la que formo parte, la seriedad, la responsabilidad, nosotros simplemente sabemos lo que la actividad nuestra tiene, lo que puede llegar a dar, viste, porque es una de las actividades que, más allá de todos los batallas de dificultades, es una actividad que realmente ha crecido en los volúmenes de venta con porcentuales muy, muy, muy elevados, así que queremos estar en condiciones de darnos nuevamente lo que vamos a exigir, ¿viste? Sí. No doy números, ¿viste?, para no crear falsa expectativa, pero ya, ¿viste?, los primeros alineamientos ya se andaron, las conversaciones ya se abrieron y el día lunes, casualmente en las primeras horas de la mañana, yo viajo el domingo de vuelta para Buenos Aires, vuelvo a sentarme con otras dos cámaras que no tuve la oportunidad de sentarme toda la semana, pero siempre llegamos a buen puerto porque cuando no nos han dado lo que nosotros pedíamos, saben que si nosotros tenemos que llamar a medida de fuerza, nosotros vamos y lo hacemos y como siempre reiteramos, nosotros solicitamos lo que queremos que por derecho y por necesidad nos corresponde. Sí. Juan, ¿algo más que quieras agregar? No, simplemente, bueno, a todos los compañeros que viajen con tranquilidad, que vengan tranquilos, así pasamos días todos hermosos, sin tener nada que nos haga acompañar esta fiesta tan linda, que después de prácticamente de 3 años nos vuelve a reencontrar a todos. Y bueno, y agradecerles a ustedes por este espacio que me dan para poder llegar a todas las compañeras y compañeros. Juan, que la pasen súper lindo de mañana y bueno, que festejen ahí a lo grande después de este parate de 2 años. Bueno, gracias. Te mando un abrazo. Gracias. Gracias, igualmente. Chau.